irnos, le das a me gusta y yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Vea un par de mensajes de los ponedores que se están vacunando o que no se están vacunando todavía y vamos a contar el juego del podcast. Sí, el de Ángeles Martín, que dice que lleva vacunada desde el 24 de abril la Janssen, que es una única dosis. Y Diego, que dice, pues mira, yo me vacuné en enero de las dos dosis de Pfizer porque soy enfermero, pero a él le parece también muy mal que no hayan vacunado ya a los repartidores, claro, a los cajeros de supermercados y a todos los que también estuvieron en primera línea desde marzo de 2020, como hicieron ellos. Exacto, es que es fundamental. Estíbaliz Sánchez, un beso y muchísimas gracias por seguirnos. Igual para Cristina Barranco, la socia Sonia, también Manolo Martínez, Juan Antonio Concepción, José Francisco Cárceles Alonso y Pablo Esteban, ponedores que se vienen con nosotros a poner las calles y que, por cierto, tenéis la opción a jugar con nosotros en el juego del podcast. Miguel P., ¿es fácil o es difícil? Es muy fácil, está tirado. A ver, ¿y cómo es? Bueno, pues mira, cada semana en el podcast sonará una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast, las dos horas que subimos a cope.es. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas y estas son las maravillas del mundo. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son, para que nosotros el lunes anunciemos al ganador y para que este se lleve un premio. Súper sencillo y muy bien contado. Gracias, Miguel P. Gracias, Pulpo. Hay un montón de ponedores que a partir de las 6 de la mañana mutan y se quedan escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Eso en el momento que finalice de darle la del pulpo. Pero claro, algunos están avanzando ahora mismo, pues cómo vendrá el día y se preguntan. Lo mejor es que Gonzalo Zavalla nos cuente que se está preparando desde el programa de Herrera. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días a todos. ¿Tienes muchísimas ganas de ser vacunado? Sí, la verdad es que sí. Al principio te acuerdas que teníamos todos cierto escepticismo, pero vamos, a mí me llaman y voy derechito. Tengo muchas ganas, desde luego. Es que al principio nos daba miedo que incluso nos tocasen el brazo, ¿verdad? Sí, desde luego. Y además comentábamos el tamaño que tenían las agujas. Es verdad. Decíamos, madre mía. Pero no, ya llegados a este punto hay que vacunarse. Además está comprobado que está dando buenos resultados y que es el único camino a seguir para acabar con la pandemia. O sea que... La verdad que sí. Si es que no hay otra. Bueno, Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana vosotros tomáis el control de la cadena COPE. ¿Qué estáis preparando? ¿Qué nos va a contar Herrera? Pues vamos a empezar la mañana desplazándonos a Ceuta, Pulpo, porque esta noche la situación allí se ha descontrolado totalmente. Han entrado 5.000 inmigrantes en avalancha, un gran porcentaje de ellos menores de edad, muchos sin mascarilla, y se ha pedido a los vecinos, lógicamente, que no salgan de casa para evitar posibles contagios. Se ha desplegado el ejército en la zona. La situación es bastante delicada. Esta mañana, además, llega un refuerzo policial de 200 agentes y parece que la situación puede alargarse en el tiempo, porque parece que hay motivos políticos y no tanto migratorios detrás de esto. Vamos a contar por qué se produce y a escuchar el testimonio de varios vecinos o guardias civiles que, bueno, nos van a contar de primera mano lo que están viviendo allí. Hombre, hay unas imágenes que salían ayer en los medios de comunicación que se te ponen los pelos de punta. ¿Cómo tiene que estar una persona, cómo tiene que estar una familia para lanzarse a un mar en una barca hinchable o incluso a nado, poniendo por delante o por detrás a tus hijos y jugándote la vida, y todo por el único fin de cambiar de vida, de buscar una oportunidad y de ser acogido en un país con libertad y con más medios y con más futuro que el tuyo propio. A mí esas imágenes, de verdad, Gonzalo, dan mucha pena. Que se me ponen los pelos de punto, se me saltan las lágrimas muchas veces. Porque digo, ¿cómo tienen que estar esas personas para tener que llegar a hacer eso? Sí, sí, además lo que tú dices, con niños detrás, muchos de ellos sin saber nadar, y el medio de transporte muchas veces es una colchoneta que nosotros utilizamos en verano a modo de juguete. Qué lástima. Así que bueno. Por favor, Gonzalo. Además, tenemos novedades en cuanto a la pandemia, Pulpo, y es que hoy se va a anunciar, esperemos, porque sería la tercera vez que se retrasa, pero está previsto que se anuncie, la decisión de Sanidad sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Vamos a debatir acerca de si es conveniente o no eliminar próximamente la mascarilla. Ya sabes que es un debate que se ha puesto encima de la mesa y cabe avisar que la mayoría de expertos de momento no lo ven con buenos ojos. Y ahora que está a la orden del día toda la situación referente a las cuotas de los autónomos, a las pensiones, a la reforma laboral, pues vamos a dar algunas claves al respecto, y para ello va a estar con nosotros el ministro José Luis Escrivá. Y buena falta hace, porque son temas que afectan y que interesan a los oyentes, Pulpo. Genial, Gonzalo, pues te agradezco un montón que nos vayas chivando las cosillas que estáis preparando para contarle a los oyentes a partir de las 6 de la mañana, porque ya sabes que los ponedores mutamos y nos quedamos escuchando a Herrera. Como debe ser, Pulpo, ya sabes que yo te mando un abrazo enorme y que tengas un gran día. Igualmente, Gonzalo, gracias. Son las 5:39, 4:39 en Canarias. Ahora ni más ni menos que doy paso al gran Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Es el momento de mencionar a la gente que está trabajando, la gente que lleva trabajando un montón de horas, la gente que sacrifica su vida para salir adelante. Por ejemplo, José Carlos Sánchez nos está escuchando desde la calle Londres, en Madrid, en el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Él lleva el mantenimiento y está poniendo las calles con nosotros. Muchas gracias, José Carlos. Juan también es ponedor, se levanta muy temprano porque lleva toda la vida en la hostelería. Dice que está haciendo tortillas. Luis Miguel Esteban está trabajando en una fundición de plomo. Manda un besazo a su mujer, que se llama Lorena Seijas. Juan nos escribe desde Barcelona, el exponedor, porque es conductor del metro. José Chu es un camionero que dice que está bajando desde Bélgica con carbonato cálcico para pienso animal. Dice que se dirige hacia Valencia. Jorge nos saluda, dice que trabaja en una carpintería industrial. Gracias, Jorge. Merche Sanz dice que sale a trabajar en el mercado de ventas en Madrid, que ahí tienen un puesto de carne desde hace 48 años y que ahora ponen las calles cada día con nosotros. Ángel Ramírez se encuentra en el paraíso en Estepona, él es vigilante de seguridad. ¡Qué bueno! Luis Cantó nos escucha desde Valencia, junto a la Malvarrosa, dice que está ahora mismo corrigiendo los exámenes de mis alumnos de la Universidad Católica. Pulpo sigue así, poniendo calles de optimismo, da gusto levantarse con vosotros. María Rosa Salve, es ponedora porque hay veces que tiene guardias, es auxiliar técnico-sanitaria. Genial, Juan Antonio Concepción es un conductor VTC que está en Madrid, dice que le encanta este programa de radio. Capitán Robi nos cuenta que es ponedor, que lleva 20 años en España llevando un tráiler internacional. Wow, Miguel Ángel es un ponedor que de placa blanca que está vigilando ahora mismo las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Dice, Pulpo, somos ponedores felices desde que descubrimos este programa hace 3 meses. Que dice que les ha hecho mucha ilusión la música que ponemos y el rollo que tenemos tú y yo, Bea. Estupendo, tenemos un buen rollo, ¿no? O buen rollo, mal rollo. Dirías que mal rollo, ¿eh? No, más bien buen rollo, diría yo. Javier Irureta dice que es abogado y profesor universitario. Cuenta que a esta hora se dedica muchas veces a corregir los exámenes. Genial. Y Merche Solaún, mi último mensaje, que entra a trabajar en Cartonajes Salinas, en la provincia de Alicante. Y termino con Rubén Moreno. Él es mecánico de coches y tiene un taller. Hay un montón de ponedores que nos ayudan cada día a poner las calles, nos cuentan el trabajo y nosotros estamos encantados de mencionaros. Con lo cual, no hagáis pereza, mándame un mensaje a través de Facebook encabezado por la palabra Ronda y mañana en la Ronda de Ponedores serás leído. Ahora son las 5:42 de la mañana, una hora menos en Canarias, y lo que hacemos es adentrarnos en la máquina del tiempo, porque la máquina del tiempo hoy se nos para en el año 87. Recuerda que estamos localizando, buscando, pinchando canciones que nos estáis pidiendo de la década de los 80. Sonidos, décadas, recuerdos. Pero claro, lo que hacemos también es mezclar la canción con un acontecimiento del mismo año en el que esa canción fue número uno. Pues en el 87, desgraciadamente, tenemos que recordar que vivíamos en nuestro país el peor atentado de ETA, el atentado de Hipercor. El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público. Estaba apagando y me vino como un viento caliente. Cerraron las luces y de momento estalló la bomba. Pues el tema que vamos a escuchar hoy es de Mecano. Fue publicado en ese mismo año, en el año 1987. La canción formaba parte de un álbum imprescindible, el disco llamado Entre el cielo y el suelo, que se había lanzado justo el año anterior. Pero ese single, El hijo de la luna, fue editado en 1987. La canción es de José Maricano, se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo, ya no solamente en España, sino también en el resto de Europa, especialmente en Italia, en América Latina y en Filipinas. Fue una canción que se llegó a grabar en diferentes idiomas. ¿Por qué ponemos hoy esta canción? Pues lo hacemos por este motivo. Buenos días, Pulpo. Aquí Código Domingo. Te lo mandé escrito y te lo digo también, por si acaso. Para mí, Hijo de la Luna, de Mecano. Me encanta. A día de hoy la sigo oyendo mucho. Me encanta. Me parece que es un temazo. Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien sufre mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Estamos escuchando durante toda esa semana a esta hora, como temática musical, canciones de los 80. Si te apetece alguna en concreto, me la tienes que pedir a través del 662-942-605. La canción la tienes que presentar tú y me tienes que contar por qué te gusta esa canción y a qué te recuerda. Siempre es bueno viajar en el tiempo a través de la música. Son las 5:46, las 4:46 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y aquí seguimos, en COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato? Vamos a ver a Opa Uriarte. A Opa Herrera, yo soy a como las tú. 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 km/h en los centros de las ciudades. Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad. ¿Qué muy difícil? ¿Era 30? Sí, muy claro. Complicado. Yo es que tengo la suerte de conducir muy bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo prende. El Rocío todavía recuerda. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. 5:47, Beatriz Calderón, los ponedores están contándonos sus historias a través de las vacunas. Unos vacunados, otros pendientes de vacunar. Bueno, Paqui tiene claro que si Dios quiere le toca esta semana, que tiene 52 años, o Domingo, que nos ha contado que por fin el próximo jueves a las 12:12 le meten el primer chute. Qué bueno, por favor, es que estamos como locos por asomar ahí un poquito el brazo y que nos pinche, pero además con carrerilla, ¿eh? Pero bien, con fuerza, que se adentre en el corazón directamente la vacuna, porque de verdad es súper necesario que consigamos la inmunidad de grupo y que podamos tener ya un poquito de vida normal, ¿eh? Sí, dice mi madre que no duele nada el pinchazo. Claro, que ni se enteró. Es verdad. Hombre, es verdad que hay algunos doctores, algunos médicos o enfermeras que directamente cogían mucha carrerilla y te pinchaban ahí a todo lo que daba. Y al principio daba un poquito de miedo, pero ahora ya como que estamos deseando que eso pase. Claro que sí, que no la lancen. Oye, que Nicolás dice que él está en Sevilla, que el día 4 de mayo le pusieron la segunda dosis de Pfizer. Olé. Y dice, oye, hay que fiarse, que el laboratorio Pfizer es el mismo que creó la Viagra y podemos confiar en ellos porque si logró resucitar a los muertos. Oye, la bueno, Viagra tuvo sus resultados. Hombre, ¿sí? Claro, está muy bien llevado, claro que sí. Julián García, Juan Vicente Albert Hernández, Salvador Salcedo Arín, Cristina Nadia, María Dolores García, Kiko Rodríguez, Francisco Palazón, Juanma Pacheco, María Rodríguez, Javi Cañizares, Nicolás Botas Ramos, Justino Díaz, Paco Vizcaíno, José Carlos Ocaña, José Lito Galleguito, también José Manuel Extremera, son Bea ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Pero ¿cuántos somos ya aquí hoy? Un montón, ponedores como Rosa Fiol, que dice que el 13 de mayo le pusieron la moderna, dolor en el brazo durante 2 días, pero por lo demás que está perfecta. Qué gozada, por favor. Escuchamos un poquito a Belo y enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera. Que me miran de frente y a los ojos, y si torreas no veas si me vuelvo un perro rabioso. Irrumpe el viento con su pom pom pom en los sucios cristales de mi habitación, y subo y bajo como un yo-yo, y arranco los hierobajos de mi corazón, y me fumo el mundo cuando me da la gana. Soy un vagabundo. Nos acercamos a las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, lo que significa que antes de que él comience, lo que nos toca es darle su ración de pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, buenos días. ¿Qué hay? Antes he escuchado esa promoción que hacen del programa de ciudades que vas conduciendo. Esa mezcla de plural y singular, Herrera, hay que trabajarla, ¿no? Sí, el artículo en plural, el sustantivo en singular. ¿Eh? Pero y además cuesta trabajo, Herrera, tú lo sabes. No, los pelo. ¿Cómo? Los pelo. ¿Los pelo? ¿Eso qué es? Los pelo, los pastele. Los pastele. Claro, te falta la última S, los pasteles. Sí, pero es más bonito los pastele. Es más, o sea, marcando mucho la S del artículo, eso es muy importante. Lo que no puedes decir, no puedes aspirarla como se dice en andaluz. Los pasteles. Los pastelitos. No, pues tiene que decir los pasteles. Los pasteles. Como queriéndote poner fino, pero al final sacando el golpe. Eso da mucha rabia, ¿eh? Da mucha rabia, Herrera, da mucha rabia. Oye, de Elvis Costello, tú, de un gusto del 1 al 10. Gran seguidor. ¿Ah, sí? Sí, gran seguidor de Elvis Costello. ¿Quién no es seguidor de Elvis Costello? Bueno. Tío raro. Eso te iba a decir, es un tío que de repente está muy contento y otra vez está muy triste. Sí. Aquí está triste. A veces parece muy aburrido. Es verdad. Y otras veces, pues, bueno, la verdad, está feliz, sí. Está pero feliz, es imaginativo, tiene cosas, tiene pellizco. Bueno, hoy te estoy poniendo a Elvis Costello porque hizo un disco francamente bueno, este Almost Blue, que se grababa en los estudios de la CBS en Nashville, y era el momento en el que este británico, porque hay que reconocer que este tío es un tío británico muy cerrado, pues ya se empezaba a encontrar a gusto en los Estados Unidos y musicalmente comenzaba a parecerse a un americano más. Pues fíjate, de Elvis Costello, que este disco comenzaba a grabarse en 1981, en un día como hoy, un 18 de mayo, pues hoy estamos de cumpleaños. Y estamos de cumpleaños, Herrera, porque dicen que es, y yo creo que es verdad, uno de los mejores y mayores compositores que ha dado la música a nivel internacional. Leo Sayer, sí. Es el autor de esta canción que canta Leo Sayer. Ah. Y fíjate si esta canción funcionó, Herrera, y esta canción triunfó, porque triunfó de lo lindo, que después de cantarla Leo Sayer, también la quiso cantar el gran Rod Stewart. El mejor incluso. Este tío que decían que se iba a quedar sin cantar porque se hizo mucho daño de pequeñito en la garganta, y al final... Pues eso le ha dado atractivo, ¿eh? Claro, perfectamente. Me encanta Rod Stewart, me encanta. Love,